veces le he dicho que se conduela y no quiere. Vean que cruel sistema de matar un corazón. Varias veces le he dicho que se conduela y no quiere. Vean que cruel sistema de matar un corazón. Por eso yo he dicho que malas son las mujeres. Brindan corta alegría, pero ciclos de dolor. Por eso yo he dicho que malas son las mujeres. Brindan corta alegría, pero siglos de dolor. Nunca me compadece, yo sufro lo indecible. Mi alma cuando escribe de penas enloquece. De nada te sirve gozar así en la vida, porque andarás errante como la golondrina. De nada te sirve ser amable y decente, de que yo me perdiera a ti te culpa la gente. Por culpa de tu cariño, los placeres volaron por ti, golondrina errante. Muchas veces he llorado por culpa de tu cariño, los placeres volaron por ti, golondrina errante. Querer una mujer es muy triste y desesperante. Querer como han querido los verdaderos amantes. Querer una mujer es muy triste y desesperante. Querer como han querido los verdaderos amantes. Te dije entristecido, mira mi ser amado, quédate aquí conmigo, fíjate que he llorado. De nada te sirve gozar así en la vida, porque andarás errante como la golondrina. De nada te sirve ser amable y decente, de que yo me perdiera a ti te culpa la gente.